Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 497, grabado el lunes 8 de diciembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Rampage. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Te cloné. ¡Me copió el saludo! ¡Hola, internet! ¿No? Ahí estaba Julius. También tenemos al Sensei. Bienvenido, Sensei. ¿Sensei? Robin. Se había dormido otra vez, pero ya se despertó. ¿Qué onda, Sensei? Ahí está. ¿Cómo estamos? Tranquilo. Estaba con la chihuahua. Ya estaba soñando con tu muñequito de Freddy Krueger. Que se movía así en la noche. Yes. Ya no vas a volver a dormir bien, porque no, y no tenés el de Chucky para que cobre vida. ¿Cómo no? No, hijo de puta. Alright, señoras y señores, en este episodio muy especial tenemos aquí a la masita de Behavior, que esta ocasión vino con sus otras amigas disfrazadas de las Powerpuff Girls. Uy, de las chicas poderosas. Sí, pero vienen con las chichas bien puffy. Y le van a tocar con sus chichas puffies a todos los productores ejecutivos, sus respectivos. Hasta a la productora. Yeah. ¿Cuántos productores hay hoy? Que se puso uno. Señoras y señores, en este episodio muy especial tenemos 10 productores ejecutivos fabulosos. Cuéntanos. A quienes vamos a agradecer de una forma muy especial. Vamos a traer todo el coro aquí de los querubines. Por favor, pasen adelante, señores, y hagan su magia, porque vamos a agradecer a los productores ejecutivos que esta noche son Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna, Francisco Zavala, Benigno Mantujano, agarren aire, Luis Ignacio Ballesteros, Cassandra, Weird David, DC Fulano, Ramón de Dios Pérez y Gerardo Cruz de Monterrey, México. Así que, hey, buenísimas. Muchísimas gracias, amigos, por estar acá con nosotros. Por favor, pasen adelante con las Powerpuff Girls. Mira, hasta la Cassandra venía disfrazada de la secretaria del uy, la que no se le veía la cara. Del mayor, ¿cómo se llamaba? Miss Donahue, no. Que era solo la pelirroja. Honeydew. No, Miss Bellum se llamaba. Miss Bellum era. Bueno. No, la Agent Honeydew era la que salía en ¿cómo se llamaba? Sí, sí. El mono. Ah, el mono yo. No, el monkey. Que era la mascota de Dexter, que adquirió poderes. Puta, que era una Justice League, ¿verdad? Ajá, sí, había. Había un Thor, había un Capitán América. Sí, que se lo llega a comer barbecue. Que era un Galactus, pero así con un delantal y así guantes para barbacoa y todo. ¿Y te acuerdas una vez que se van a Japón? Y que hasta manejan, los papás manejan un... Sí, que... Y descubren al final todo. Y todo. ¿Ah? Pero al final viene Dexter y solo pipi con una pistolita le borra la All right, ahí estamos, señoras y señores. Pues, bueno, y los demás también venían todos disfrazados de mojojojo y del diablo aquel y de todos. Así que muy bien, señoras y señores, ellos pasan adelante con la masita de Behavior. Les recordamos que si usted quiere ser parte del equipo de productores ejecutivos... de Comic Geekos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, done ahí la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Si usted dona más de $5, entonces mándeme un correo y yo lo voy a apuntar en la lista de productores ejecutivos del mes de enero. Ese es el plan prepago. Si usted paga más de $5, ya con eso usted se hace productor ejecutivo de toditos los episodios del mes. Y si le poncha la tarjeta de prepago 5 veces, tiene una licuadora. Sí. Se gana. Te la van a cobrar, ¿sí? ¿Cómo? No, es que es el baile. Nadie ha dicho que sea nueva. Es uno de los bailes de la masita de Behavior. No, la licuadora. Nadie ha dicho que sea nueva y que funcione, vea. Sí, ¿no? Que sea real. Si funciona la masita. Es cosa seria. Señoras y señores, vamos a empezar. Como viste a la de Hooters de Estados Unidos que los estaba demandando. Ah, por el Toy Yoda. Oh, my God. El Toyota. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con el para papá. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Box Office estuvo árido, mira. Fíjate que el único debut que estuvo en el top 10 es uno que se llama La Pirámide. Estuvo en la posición número 9. Wow. Todos los demás son repetiches. Mm. La número 5 es Interstellar. Al fin ya va casi saliendo del top 5. Yeah. Hizo 7 millones, ya lleva 158 de 165 que costó en su quinta semana. Right. La número 4, Big Hero 6, como siempre, arriba de Interstellar. Jaja. Pero ya solo 8 millones. 8 millones, lleva 177 en los Estados Unidos, nada más. Yeah. De 165 que costó. Esa, bueno, aquí ya dijeron que el 26 de diciembre viene al país, así que estamos esperando. Ya. Yeah. Par de semanas, nada más. De ahí la número 3, estuvo en la posición número 5 la semana pasada, subió. ¿Subió? Subió. ¿O las demás bajaron? Las demás bajaron creo que más de lo que esta. Más rápido que la que esta venía bajando. Ajá. Es los, Jefes Terribles, parte 2, y se hizo 8 millones. Ya lleva 35 de 42 que costó. Uh-huh. La número 2 que se mantuvo es la de los pingüinos de Madagascar. Esa hizo 10 millones. Lleva 49 de 132 que costó. O sea que no podemos decir que le ha ido tan bien. Esperemos en los países internacionales del resto del mundo, donde a ver cómo le va. Si ahí logra recuperar todo. Ay, eso y en DVD y en juguetes. Eventualmente va a llegar. Y la número 1, los Juegos del Hambre. Sin Sajo, parte 1. Tercera semana, ¿verdad? Es su tercera semana, número 1, todas estas semanas. Hizo 22 millones, ya lleva 258 de 125 que costó. Wow. Yo creo que ha sido un éxito esta serie de películas. Debería ser por lo menos una más. ¿Y viste que no va a acabar en lo que acaba el libro? No. Ya dijeron que van a hacer la segunda parte del, o sea, la primera parte del último libro. Van a hacer la segunda parte del último libro, pero va a seguir. Wow. O sea que le van a adicionar material. Va a ser la segunda parte del último libro, pero esa la van a partir en dos. No, como que se van a inventar nuevas historias para seguir. O sea, vale verga que no haya libros. ¿Sí? ¿Cuántos libros son? Tres. No sé por qué pensé que eran cinco. Por lo menos no contrataron a Peter Jackson para que estuviera haciendo la versión extendida de 7 horas. Mira, menos mal que dejé de verla después de la primera película porque... No, la segunda es buena. No, yo las he visto todas y son buenas. Yo vi la segunda, bueno, acabo de ver la segunda. Mi comentario, ¿te acuerdas de esta última? Uh-huh. Que no sé si está buena. O sea, tengo que esperar la segunda parte para ver si la están extendiendo demasiado. O es que así es de complicada la historia y había bastante que contar. Yo creo que la están extendiendo demasiado. O están atando cabos que en el libro quedaron sueltos. No sé. Vamos a tengo que esperar la segunda extendida. Película para dar mi opinión completa. Voy una vez en la versión extendida. Yo aún no la he podido ver. Pero no me arrepiento. La que pude ver fueron las tortugas ninjas y... ¡Oh, no, hombre! Te lo advertimos, hombre. No, Julio, bácala. Eso ya es... Es ver la negrura y acercarse a ella. No jodas, Julio, date a respetar. Para que veas que soy valiente. Es que no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente, dice. No, porque lo mismo es la enfermedad del lomo. Xiomara hasta les dio, hasta pagó a los de Skype. No, a ver. No, a ellos no les pagó, a nosotros sí, solo a Julio no le va a pagar. ¿Aló, se escuchan, verdad? ¿Aló? ¿Aló? Sí, pero mejor me quedo callado. Ingratos. Nos estaban haciendo sufrir. Sí. All right, señoras y señores. El lastivo el desprecio. Continuamos. ¿Cómo sufrimos? Con un mini review, Tico Man, de Tusk. The Tusk, al fin la pude ver porque ya salió en medios compartibles por el ámbito del internet. O sea, la alquilaste. Sí. Súper legalmente. Mira, está buena. Ajá. O sea, la historia es como que estás viendo Misery. Es como horror. Es de terror, ajá. Uh-huh. Pero tiene unas partes así de humor que... Más que nada diálogos. Pero la onda es que sí hay partes que por lo menos a mí me sacaron un poco de la historia. Uh-huh. O sea, la trama es Misery. Uh-huh. O sea, alguien medio celebridad se pierde y está un tipo que le está haciendo cosas horribles. Uh-huh. Un loco. Entonces, la razón por la que él fue al lugar donde fue, es porque él quería entrevistar a un chamaco que le pasó un accidente y el video del accidente se filtró y se hizo celebridad de internet. Entonces, el video de ese accidente, ahí creo que los efectos especiales son un poco cholerines. Entonces, lo ves y... No. Entonces, ahí medio te saca, va. De ahí, lo otro es de que el... hace una aparición Johnny Depp, que él es un detective. Entonces, esa es otra cosa, que ahí como que se pasaron un poco en lo raro del personaje que interpreta el Johnny Depp. O sea, a él le encanta interpretar personajes raros. Mira, fíjate que el maquillaje es muy bueno porque, o sea, si yo no hubiera sabido que él sale en esa película, que ya lo había, me había enterado por otros lados. No te hubiera dado cuenta. Hubiera estado como que, se parece, pues será, no puede ser. Así, hubiera dudado de mis ojos. Hubiera dicho, tiene cara de pirata del Caribe. Si tan solo actuara así a verga todo el tiempo. Pero como este guaputa sería un buen Johnny Depp. Como que le dijeron, mira, vos sos un detective, entonces anda a ver toda la serie de Columbo. Para que te mantengas a ver. Y vas así, pero hacerlo más raro todavía. Con el ojo perdido, el bicho así, habla todo raro, todos sus modismos. Entonces eso también, ¿verdad? Como que medio así, como que le hubieran bajado un poquito así, hacerlo solo un poco raro, pero no tanto. Pues, over the top, se fue, digamos. Se fue un poco demasiado lejos. Un poco demasiado. Sí. Y el final... Okay. Lo sentí un poco... Let down. O sea, está mala. No, es que la película yo pasé entretenido, pero eso que igual el final, ¿verdad? Donde ves dónde quedan los personajes. Y te quedas así como que... No, esto, o sea, hasta parece esta movie demasiado irreal. Entonces, no sé, ahí tal vez cuando la vean me comparto las opiniones. Ya la bajé del estante. Así que ya la voy a poder ver y te cuento la próxima semana qué pienso. Y otro comentario es que ahí sale el niño del sexto sentido, el Haley Joel Osment, que ya creció. I see dead people. Pero sigue viendo muertos. Fíjate que me sorprendió porque el tipo, o sea, ya creció y engordó. Pero... I see fat people. Pero como que no sé, como que tiene la misma cara de... O sea, creepy. O sea, se le ve la gran cabezota así como de gordo, pero en medio de la carita de niño. No, eso era efecto especial. Es más friki que el otro que hicieron Morsa. Bueno, pero es comentario. No sé, yo ah, esa es la de la Morsa. La de la Morsa. Okay. Vale, mira, aquí está, como que un gordito se comió al niño. Ajá, como que se puso un traje de gordo. O sea, parece un mal Photoshop casi. Sí. Como que le agarraron la cara, o sea, ojos, nariz, todo, y le hicieron una reducción del 10% con respecto al resto de la cabeza. Lo mismo le pasó al niño de AI, de inteligencia artificial. Estaba viendo un... Es ese mismo. Es el mismo. Ah, bueno. Marcasal, es que esta le van a poner la gordura. Right. Oh my god. Muy bien, sí, por eso es que le pasó lo mismo a ese mismo actor, ¿verdad? Igual. Mira, eso es una gran casualidad como los hermanos que tenían el mismo apellido. Eso es lo malo de sentarse en esta silla de 61. Ya vi que el puesto es el que te hace la barcazada, mira. Como el que hay un vortex que... Mira, sí, el de Home Alone, el de Good Son y también el de My Girl. Los tres crecieron y se hicieron así todos secos y drogos. Sí, también. A los tres les pasó lo mismo. Coincidencia. Demasiado. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. ¿Qué? Noticias. Mira, yo tengo una relacionada. Bueno, a ver. Hace poco hubo una conferencia para PlayStation en Japón. Entonces, en una de esas conferencias viene la mara de Square Enix. Y dice, bueno, señores, aquí, entre tantas cosas que anuncian, tenemos esta sorpresa para ustedes. Y la mara, ¡ah, qué! Y sale un trailer, ¡ah, reviva la experiencia! Y la mara, ¡ah, my God! ¡Ah, ya se colgó! Y haga esto, y que mire, y que Final Fantasy VII. Y la mara, así, porque toda la mara ha estado esperando como 20 años que se haga un remake de Final Fantasy con tecnología actual y así, gracias. Sí, porque sacan la misma versión. ¡Tarán! ¿Qué crees que van a hacer esta vez? La misma versión, la para, misma versión la para, para PC, versión la van a sacar para PlayStation 4. Entonces la Mara, así que eso que es Final Fantasy, ¡ah! La misma versión de PC. Oh. Pero así, como que le quitó el oxígeno al cuarto. Y la Mara, pero les protestaron. Sí, la Mara está encachimbada. Ahí. Pero mira, y esa ahí. Versión de PC tenía gráficos mejorados. No, con respecto a los de Play 2. No, era exactamente la misma versión, pues, o sea, salieron a la par. Solamente que corría en mejor resolución, pero las texturas, todo era exactamente lo mismo. O sea que vas a ver en tu monitor de 4K, de 4000, vas a ver así todos los grandes pixelones de... No, fíjate, vas a ver los muñequitos cuadrados mejor definidos. Ah, o sea, entonces, este cuadrado es una belleza de cuadrado. Oye, pero es que cabal, yo no entiendo qué onda, si ya vieron... Vaya, Wasteland 2 es básicamente Wasteland, pero con gráficas bien chivas. Y ese juego es bueno, a mí me encanta Wasteland 2. ¿Por qué no? Porque, o sea, ¿cuánto puede costar hacer eso para Final Fantasy? Toda la mano lo quiere, saben que van a vender un montón. Porque Squaresoft y también, ¿cómo Square se llama? Enix. Capcom, Square Enix y Capcom. Ajá. Se han quedado viviendo tanto su pasado que quieren seguir exprimiéndole dinero o sacándole leche pero a su vaquita gorda de su época. ¿Ya no tienen Nintendo, ellos desarrolladores o qué onda? Ya, o sea, ya. No es como, Nintendo hace lo mismo, siempre sigue sacando los mismos 8 juegos, pero en versiones mejoradas y más chivas. Ahí está el punto, versiones mejoradas y más chivas. Agarré el primer Smash, agarré el último, es la misma mierda o lo que mejor en gráfico. Las gráficas chivas y tenés nuevos moves y podés hacer un montón. Pero ¿y eso por qué? Putas, no, o sea, no es como cabrón. Que sacaron el mismo Smash Brothers con la misma gráfica. Yo creo mismo... que son empresas que se quedaron pasado, la verdad. Aquí ni siquiera, la Mara ni siquiera está pidiendo, cámbienle la historia, que no se muera la Evie. quieren ver que ella puta se muera en buena resolución. Y quieren ver así en gráficas chivas. En modelos chivos, pues, que se habían hecho los models. Pero así que ahorita está esa revuelta. Y siempre hablando de Sony, que no he leído como que tan bien, estuvo una... Lo hackearon a Sony. Super a Sony hackeados. Pictures, perdón. A Sony Pictures. Ah, que le huevearon las... Mira, les huevearon un vergo de archivos que tenían presupuestos, tenían planillas, tenían números de Social Security, así de... ¿De actores? De actores y que... Entre ellos Sylvester Stallone, por alguna razón. Mencionaban bastante a Sylvester Stallone. Y como que alguien había dejado ahí un archivo de texto que se llamaba Passwords. Sí. Ay, hijo de puta. Que contenía passwords de Twitter, de FTP. Facebook, de un montón de servicios y de cuentas Sony. Y cosas así de Sony Pictures. O sea, ahí tenía un vergo así de para medios, para diferentes cosas de relaciones públicas y onda así. Password. Entonces, ahí venga, se agarró. Entonces, han estado filtrando. No le pudo poner historia de Microsoft. No. Y yendo a la Sony y ves un archivo de historia de Microsoft. ¿No crees que fuera lo primero que abrías también? O sea, así como que están haciendo ellos con esto. Y entonces parece que han rastreado el bridge a un hotel de Tailandia. No. Parece que se huevearon el wifi y de ahí hicieron la conexión. ¿Sabes qué otras cosas descubrieron? Porque como parece que consiguieron cosas de payroll y encontraron cosas los salarios. Salarios. Problemas disciplinarios, Mara, que se iba, como tienen emails, tienen un montón de cosas, Mara que se iba con su asistente a una feria toda, no sé cuánto, y los gastos todos pagados por Sony. O sea, hasta ese tipo de cosas han logrado descubrir estos hackers, que la Mara misma de dentro de Sony quizás o le valía chonga o no sabían para que, ¿verdad?, esté en la computadora, pues, o encontraron la foto y así no privado. Encontraron la computadora, ey, se te puta de aquí, no, me encuentro porque te va a joder como que los records, ¿verdad? Chavo y esta es la asistente. Pero, o sea, se fueron a meter, eran cosas sabidas. Entraron a la computadora del cabrón de que hacen las investigaciones de Internal Affairs, cabal, una onda así, fíjate. Pero yo creo que ahora todo lo han publicado y ahí está como que Mara medio reconocida, por lo menos en ese medio, me imagino, que decir, puta, este es el mero mero de... Así como acaba, que te podés todo el mundo, ¿verdad? No, lo que son salarios, pues, también, que ves, puta, y este ejecutivo gana 100 veces lo que yo gano dentro de la empresa, incluso. Super yuca. Yo tengo una noticia. Y no es ni mierda. Yo tengo una chiquita. Espérate, la otra cosa que dijeron es que Rapidito empezaron a investigar. Ajá. ¿Qué tan rápido estaban? Puta, qué mierda. ¿Qué tan rápido estaban, estaban compartiendo las películas que no habían release todavía? Que estaban en el Sony PlayStation Network. Ajá. Y entonces las empezaron a ver qué tan rápido o cuántos estaban transmitiendo en BitTorrent. Y dijeron, ah, pues no, las películas buenas son esta y esta es una mierda. Porque había una que solo 19,000 downloads tuvo. Y la más chiva que era la de... Annie. La de Brad Pitt. Nadie la bajó. Sí. La de Brad Pitt, que era la chiva, esa sí tenía millones de downloads, ¿verdad? Entonces decían, pues... Pero esa es la onda que ahorita Annie no ha salido. Ajá. Está disponible para bajar y nadie la baja. Nadie la baja. Dicen, puta, ni gratis. Va a ser una perdedera de pista. Por eso ¿cuál? Es que dice... ¿Cuál? Annie. Por eso es que estaban diciendo por ahí. Puta que era, para hacer un estudio de mercado, lo que debería de hacer Sony es soltar un par las películas libres en BitTorrent y de ahí decir, ah, mala. Y baratos. Ok, la noticia es que en ese mismo evento de Sony, Capcom anunció que va a salir Street Fighter V exclusivo para PlayStation 4 y PC. Y aparentemente la exclusividad de PlayStation 4 es de por vida. O sea que los que tienen Xbox One no van a poder jugar Street Fighter V. Dije 4, wow. Pero no, es 5. Y cómo se llama, es lo mismo que está pasando con Killer Instinct, que Xbox One tiene Killer Instinct y la mara de las PlayStation 4 no lo van a tener. Pero, ¿qué tanta gente está? ¡Killer Instinct! ¡No! ¡Yo no quería para la joven! ¡Hasta pues, por lo menos, me entero que existe eso! En el mundo, en el medio que yo me muevo, la uh-huh. gente estaba que en querían asesinar a Microsoft y a Rare porque habían sacado Killer Instinct solo para Xbox. Sí. O sea, en el mundo de ustedes... ¿Y alguna vez hubo para Play? Porque me acuerdo que ese estaba para Killer Nintendo. Killer Instinct solo fue de Nintendo porque Rare era exclusivo de Nintendo y Verwe Mara compró Nintendo 64 por el Killer Instinct Gold. Ah, pero qué mal, yo lo he visto en las maquinitas y de repente alguna máquina Killer Instinct. Sé que existe, pero no es como que diga Street Fighter. No es como que diga Dead or Alive. Que tenés que jugarlo Killer Instinct, era... A mí no me gustaba. A mí me llegaba más que Street Fighter, pero... Si me decías exclusivo, hay que... Yeah. O sea, lo que sí me está sorprendiendo es la exclusividad de un año de Tomb Raider. De es como cuando me dicen a mí, esa novela, Halo, que no se quedan like. No, okay. No me gusta y no lo. Halo tiene buena historia. Halo. Lástima que ellos todo lo tiran a siempre la publicidad multiplayer y pierden el single. Nunca uh-huh. te pintan el single player que es chido. Ahora pero... ya tenemos Destiny. Entonces como que bueno. Destiny... ¿Lo estás jugando? No. ¿Vos? No, tampoco juego Halo, o sea que, pues sí. Es como Destiny que es un juego que yo no lo jugaría. Ignoré a Halo tantos años, hoy puedo ignorar a Destiny en el Play 4. ¡Y puedo decir, es exclusivo! Alright. Bueno, ¿qué más? AMC, el canal ya pidió el piloto de Preacher. ¿Cuál? ¿Qué? Ah, AMC. No, perdón, ya confirmó la serie, la cosa. Perdón. Wow. O sea. AMC es el mismo de Comic Book Men. Ajá. Y de, ¿cómo se llama el de, el Breaking de los... Bad? Breaking Bad, dijiste. No era Breaking Bad también. Creo que sí. Wow. Walking Dead. Mad Men. AMC es de Walking Dead. Uh-huh. Y Walking Dead también lo pasan. Joaquín Dead. En AMC. Joaquín Dead. Sí. Y también The Talking Dead, que es el show donde dicen, puta, ¿viste lo que pasó con Walking Dead? Sí, qué paloma. Y ese es el show de Chris Hardwick, ¿verdad? Sabe. Bueno, ok. Así que va a haber otra serie basada en cómics y este yuca, señores. Si no han leído la serie, Preacher. Es bien así. Es bien preachy. No, es... O sea, como que dicen, Dios, vale queso, y te dicen exactamente por qué. Wow. O sea, pero es bien basado en la opinión personal. O sea, tenés que verla con mente amplia. Mente una pregunta bien. Ahí para los oyescuchas que están en el IRC. Pero habla al micrófono, porque si no, no sé. Una pregunta para los oyescuchas que están ahí en el IRC. Ya me tiene zapa, sí. Clementine, o Clementine, no sé, la niña que sale en el juego de Walking Dead, de Telltales, ¿es personaje de la serie o es invento en ese juego? Ahí tal vez Julio te parece. Tal vez Julio ahí, pero no escucho. No, yo entiendo que porque los de Walking Dead son los mismos que hacen los de Fables. Sí, que hicieron Fable, el que han hecho el de Borderlands y el generalmente de... Han hecho uno de Games of Thrones también. Generalmente esos, los de Walking Dead y Fables son historias paralelas o tangenciales. Ahí dicen todos, invento. Cabal. Ah, ok. Y creo que Julio iba a decir lo mismo, porque ahí abrió el micrófono, pero no lo dejamos hablar. No, lo que pasa es que de Walking Dead casi no he leído de cómics, entonces sí me lo iba a inventar lo que iba a decir. Ah, ya. Okay. O sea, ¿eso se los traduzco, Mara? No sé. No sé. mira, ¿y tu santo patrono que se murió? ¿Quién? El inventor del Odyssey 2. Uy, el Odyssey. Del Odyssey. El Odyssey 1. El Odyssey 1. De las pistolas uno. De luz, de qué más puta, tenían sí, más alemán. De 150 patentes. Y era un alemán, no me acuerdo cómo se llamaba. Que no era famosísimo, que todo el mundo, ¡ah! ¡Oh, no, murió, fíjate puta! Que no. Este personaje, y eso lo vi en una historia del Atari. Por el pleito con Atari. Este, de que él fue el que sacó el Odyssey, el primer Odyssey antes que el Atari, pero por alguna razón los de Atari hicieron más bulla, hicieron más cosas y le quitaron a él todo el derecho de ser el padre de los juegos de video. Y se lo dieron a los tipos de Atari, pero realmente fue él. E incluso quiso ponerles una demanda. Pero como Atari tenía más bolas y tenía más todo, fue como, mira ahí, sentadito en la esquina, te ves bien. Ahí quédate, ve. Entonces... Calladito se ve más guapo. Incluso él murió, o sea, y no, hasta ahorita. Son las cosas que me caen, o sea, mal. Hasta que se muere le van a dar el reconocimiento. ¿Por qué no se lo dieron en vida, pues? O sea, no tiene sentido. Quería poner una demanda en la procuraduría por la lechita. Shit. Pero sí, son mala onda ahí por el tipo este que no le reconocieron en vida lo que debían. Y, ay, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre? No me acuerdo ahorita. Igual que el creador de Tetris, que también todo el mundo hizo pisto con su juego y hasta ahorita... ¡Con su huevo! Ralph H. Bayer se llamaba el diseñador. A ver, Omar, si se acuerda de él. Sí, ¿cómo te haces llamar gamer y no lo sabes? ¿Más noticias? El 6 del 2014. Yo tengo una que no sé si es de las que vos tenés, pero dale. Diciembre. Tal vez sí, tal vez. Bueno, la otra noticia que tenía era de que hay un artista que se llama Pat Broderick, que estuvo algo alejado de la industria del cómic. Él trabajó en varias series hace varios años, hace muchos años. Se había alejado de la industria, pero como que está haciendo un retorno. Y regresó, pero así me ven cachimbado, porque una de las cosas que puso, creo que en Facebook, uh-huh. Puso un comentario y decía, miren, si usted es una personalidad que hace cosplay, no me mande una petición de amigo. Si usted promueve convenciones y parte sus shows, concursos de cosplay, ni me inviten, así esta mierda. Si ustedes hacen cosplay, ustedes no traen nada de valor a los shows, le quitan atención a los creadores, que son los que han hecho el personaje que ustedes están haciendo cosplay, así que ni me volteen a ver. Entonces, un poquito resentido. Un poco. Y varias gente, así de la industria, como que comparte su opinión. Entonces dijera, le mandaron mensajes, hey, sí, de acuerdo, puta, que estos cosplayers son una mierda. Entonces se armado campaña, o se armado así medio pleito así en internet, con así en Twitter, que hashtag, que cosplayers are fans y que no sé qué, como diciendo, mire, puta, hey, los cosplayers, o sea, estamos mostrando mucha dedicación al personaje, atraemos gente a las convenciones, compramos un vergo y Mara tomándole fotos, está mi colección y puta, tapizado de libros y cosas que habían comprado en convención. Tapizado, bien pisado. Sí, más con el traje de Catwoman que andaba, uy. Y era hombre. como los que se visten de Sailor Moon, que son hombres. Uy. O sea, se imagina. Entonces. Yo lo pondría en duda. entonces, así, por si ven así algo en Twitter y cosas así, de que tanto autores como Mara que le gusta el cosplay, defendiendo su hobby, pues. El cosplay que son súper chido. Sí, hay Mara, qué profesional en eso. Bueno, yo tengo también otra noticia. Ajá. El Tico Man les acaba de decir que va a haber otra serie de cómics. Yes. Preacher, mentira. Van a haber tres más. Cuéntelos. Anunció Geoff Johns en su cuenta de Twitter que sale el piloto de... El piloto de Teen Titans. lo van a filmar el otro año. Eso fue todo lo que puso. Y... Real person. Persona, ¿no? Sí. Teen Titans. Urgente, caballo. Dice filmar. Ah. Vea. Sería ser como hacen a Bisco. Así es que... Y también Sci-Fi anunció oficialmente que va a desarrollar una serie que... Aquí lo ponen así, entre comillas, como que si fuera el nombre, pero no especifica si realmente ese va a ser el nombre. Krypton. que va a ser basada en Krypton, obviamente antes de que explote, o sea, basado en el abuelo de Superman. Ah, no, no va a ser Superman. Que llega a la ciudad, a Krypton City, y que le matan a... o sea, toda la serie va a ser el... antes de que explotara. Ajá. No, supuestamente mucho antes de que explotara. Ah, mucho antes. Ah, mucho antes. Y... no va a ser el abuelito de Superman en... con... ya no voy a explotar y no puedo correr. Es que de repente un temblor. Quiero mi Goku. No creo que sea, no. No sé, también. Esto no va a ser nada. ¿Qué día que escogí para mandar mi super andadera a repararla? Y eso que está el abuelo y está con su hijo Llorel, y Llorel haciendo una navecita. Mira, ¿por qué no soy más grande? No, es que soy... como está chiquito. Llorel, no, es que para mí. Un bebé. Es para mí, papá. Y después crece y todavía la tiene y por eso. Oh, wow. Y un par de noticias. No, Mark Hamill tiempo, va a regresar a Flash a repetir el papel de Trickster. Mark Hamill. El... sí. Luke Skywalker. Lo hizo en la serie original y aunque no lo crean, va a repetir. Se pone esas mallas, pero va a salir como viejito ya retirado, de villano retirado, que le va a ayudar a Flash porque hay un nuevo personaje que ha tomado la personificación del Trickster. Bueno, ya que estamos hablando de eso, Atikaman, vos tenías una descarga, ¿va? Espérate, hay otra noticia. Ah, espérate. Sí, hay más. Seguimos con las noticias. Y la otra es que Star Wars espera vender 1 millón de cómics en enero. El nuevo Star Wars. Ah, el nuevo cómic. ¿Y ese, en qué época va a estar basada? Uf. Post y regreso al Jedi. Creo que es. Pero es con Luke y Han Solo. Y... es con Luke, sí, yo creo que es después de episodio 4. Ah, 4, 5 y 6. Hey, en el IRC dicen que ya vieron la noticia de Mark Wahlberg, que está tratando de conseguir el perdón por los delitos que cometió de joven. Y abajo, Good Vibrations. Él estuvo en una banda, él estuvo en Boyband. Y esa es la canción que... ah, es cierto. Y la banda era medio famosita, si era de los New Kids on the... No, no era New Kids on the... Era de los Beach Boys originalmente. No, Wahlberg no. Bueno, pero una canción de los Beach Boys. Sí, llamaba Good la canción Vibrations. Es de los Beach Boys originalmente. Bueno, y otra noticia que no sé si les interesa. No, pero no es cover de esa, sino que es... es otra cosa. Es otra que se llama igual. Ah, que no sé si les interesa, pero es noticia. Que sale la segunda parte de Iron Sky. Ah, es que no es una que está Hitler montado en un tiranosaurio, ¿no? Así. Así como que Optimus Prime. Eso fue lo que me posó el sensei de chambre ayer. Así es que... y yo le pensé, pues esa película como que no le fue muy bien, ¿ve? Iron Sky, The Reich Strikes Back, Sam. Pero que si como que lo están haciendo así como... entendí que era como Kickstarter, no sé si Kickstarter o como Kickstarter, pero que la Mara está dando pisto por eso, quiere decir que por lo menos la primera tuvo seguidores, pues. Es que... bueno, ahí está la noticia. Y la vieron. Y la última de cómic. Ajá. Preocupa porque la segunda parte fue bastante mala, pero Frank Miller se ha unido a Scott Snyder y planean escribir Dark Knight 3. Dark Knight 3. La primera muy buena. La segunda fue arte pésimo. Vamos a ver, tal vez con Snyder de por medio sale algo mejor. Y que por lo menos va a ser en High Dynamic Range. De artistas ya no, como que ya no va a ser él, o por lo menos no solo él, porque mencionaba a John Romita Jr. y otra parte. Ay, ya Gibbons. Me terminaste de abrir. No, mira, que no la dibuje Miller, que le escriba todo lo que quiera. Pero yo... y en la segunda queda viva Bruce Wayne, ya ni me acuerdo. Sí. Como para que haya continuación. Sí, pero según leí, en esta va a ser la Carrie Kelly haciendo como el Bruce Wayne de los últimos dos, así de ya viejita y así toda cínica. Y como que guiando a la siguiente generación, no sé. Suena interesante. La reseña, bueno, gracias. Alright. Continuamos. ¿Tikaman? Sí, sí. Con tu... mi descarga. Descarga. De frustración. Tener mi furia. A ver, contenga su furia. ¿Cómo era el armrest of hate? ¿Cómo, ¿cómo se llamaba aquel? El sillón. El sillón de la furia. De la furia. The recliner of rage. The recliner of rage. Y salió un babocito más tranquilo. Y eso no lo voy a sacar, por cosas terribles. Bueno, ¿para dónde era que salía? Era Conan, ¿verdad? Era Conan. Sí, era Conan. Pues mira, estaba viendo Flash. Espérate. Y llegué al episodio donde se pelea con un bully que él había tenido en su infancia. Que obviamente se había tenido poderes. Salud. Y se podía transformar en metal, así como que era Colossus. Se llamaba Girder. ¿Cómo? Girder. El señor Girder. O Gear. Girder. Era un robotito que salía como Invasor Sim. Viga de hierro. Bueno, la cosa es que el malo ya por sí, la motivación no era, voy a conquistar el mundo, sino que sus crímenes eran, bueno, me voy a robar este zombie y lo voy a manejar así de forma peligrosa en la calle, me voy a embriagar todo lo que quiera. Era un chavo con mentalidad. Era un bully que obtuvo poderes, sigue siendo más poder. Bully. Ah, un bully, ok. Perfecto. Bueno, la onda es que... Un frat boy. En ese episodio, puta, era estupidez tras estupidez, porque... A la par de eso estaba la Iris West, que siempre tiene su blog ahí de que The Streak o de no sé qué. Y entonces tanto el papá de la Iris como el Barry Allen están así como que puta, esta bicha está escribiendo tanto sobre The Streak, que ahí todavía no le decían The Flash, creo que hasta ese episodio le dicen The Flash. Que pues, alguien que me esté buscando a mí la va a buscar a ella por la información y va a estar en peligro, ¿verdad? Okay. Entonces viene y él se junta con ella y eso por lo menos tiene un efecto así medio chivo, que es como hacía Jay Garrick, ¿verdad, Sensei? De que movía la cara así todo para que no le viera, o sea, vibraba su cuerpo para que no se vieran bien las facciones. Y la chica decía, uy, y todo lo puedes hacer vibrar. Y todo lo vibras. Y la voz también. Y la voz también. Mira todo. Patricio, Cobar. No, como era como Gazoo. Ya para tapada. Como el de Princess Bride. This is. Hola, Mariale, ¿no? Entonces, la cosa es que el Barry le llega a rogar a la bicha, mira, o sea, ¿no has pensado que tengo familia, que se va a poner en peligro si estás hablando cosas mías, si le revelas mi identidad, o sea, que mi existencia a la gente? Pero yo no sé, perdón que te interrumpa, yo no sé por qué el hijo puta no le dije, Cerota, te estás cagando en mí. Pues eso sí, fue lo único que le tocó decir así de claro, se le tenía que haber dicho. Ah, no, pero se lo dice, ¿no? Que hay loved ones, que no sé qué, que, o sea, medio se lo dice, pero la bicha, no, es que es importante que la gente sepa que puta, te estás cagando en mí. O sea, la bicha le valía verga la vida del Flash solo por tener su blog. Okay. Eso a mí puta me cachimbo. Bueno. Yeah. Y por último, logran derrotar al tal Girder. Lo dejan inconsciente y lo zampan en la prisión de metahumanos que tienen ahí en el acelerador de partículas. Okay. Y le revela la identidad del Flash. ¿What? Le pone el, que es Barry Allen. Él le quita. Se quita la máscara. Así lo tienen ya preso. Mírame bien, Cerote. Se quita la máscara. Ajá, hijo de puta. Ya ves, yo era el que vos hacías. Vos eras el bully. Hoy soy más vergón que vos. Qué bien me siento. Qué estupidez estás así. O sea, le acaba de estar insistiendo a la bicha que mira, si alguien sabe mi identidad, va a ser un peligro. Que, ah, pero como después, supuestamente va a estar preso ahí, no va a salir. No, supuestamente. El siguiente episodio sale. Pero es que en el siguiente lo matan. Eso como que era spoiler, pero bueno. Julio, no las he visto porque quiero llegar a la... Ahí por lo menos arreglan la cagada. Retroactivamente. Pues, o sea, danger, Will Robinson, danger. Pero en eso yo decía, puta, solo le quedan dos opciones. O matarlo o no dejarlo salir jamás, porque este bicho... ya tiene todas las herramientas para joderlo, pues. Es que mira, es algo pendejo para guardar su identidad secreta. Bastante. Uh-huh. Pero no tiene que esforzarse en revelar la identidad. Yeah. Esas dos cosas, yo dije, puta, qué episodio más mierda. Yeah. Mira, pero se redimieron un poco con el crossover. Cada... Mira. Crossover, a mí no. ¿Ah? A mí me gustó. No, a mí el único que me gustaba ahorita es el del Capitán Frío. Mira, a mí se me gustó el crossover. Más la parte de... O sea, la segunda Arrow. Parte, la parte de Arrow. Ajá. Pero... No, bueno, aunque la parte de Arrow era Flash y Green Arrow contra Capitán Boomerang. Sí. Pero Capitán Boomerang, puta, lo hicieron. Tough, o sea, se veía eso. Pero demasiado, demasiado pajero. Escritores, porque aquí te tiro mi boomerang al Flash. Puta, sí, no, es que yo siento que no le están sacando al Flash el poder como más, debería. Más realista el primero del Rainbow Raider, que le hizo malo al Flash. Y ahí será un poco más creíble que fuera una amenaza. Ya que lo curaron, lo atraparon como en 2 segundos. Mira lo que dice Rofe ahí en el chat. Dice que eso lo hicieron porque quieren comunicar que Flash es inmaduro. Lo repiten en el capítulo con Arrow. Eso es cierto. Pero es cierto. Una cosa es ser inmaduro, otra es ser pendejo. Sí, es idiota, pues. O sea, por inmaduro que sea. Solo pasa riendo. Alguien le tiene que haber dicho, mira, es un peligro, te pueden matar a tus seres queridos. Pues. O sea, de él salió, diciendo. De él salió eso, uh-huh. Para decirle a la Iris. ¿Cómo es que nunca se le ocurrió? No, esto sería mala idea que revelar mi identidad a este tipo que acabo de atrapar ilegalmente, pues porque esto es una prisión ilegal la que tiene. Bueno, pero lo que yo quiero decir es lo que a mí me está cayendo mal de esa serie es que yo siento que van siguiendo demasiado la fórmula, pero demasiado, demasiado. Ajá. No, pero el misterio que llevan detrás está medio bonito. No, eso está bien chivo, pero ponerle eso de que, que la dicha está escribiendo del blog... Ajá. Que le llaman de Smallville. Así era Smallville, exactamente. Creo que The Blur le decían a Superman. Puta, ya hicieron un Task Force para... O sea, está bien que la policía esté en contra de ellos. Pero no tan así de que, puta, tenemos un Task Force, man. Eso sí no me está llegando. Muy pero, copia pero, Smallville, decís. No, eso del Task Force tal vez no de Smallville, pero sí de una fórmula, ¿verdad? Pero sí, como, algo me tenía a mí intranquilo del traje, que no ha derivado todavía que es, de Flash. Pero cuando salió en el crossover, en la parte de Arrow, ahí el traje, no sé, algo diferente. Yo, me llamó la atención el cinturón, yo no sé si será diferente. Es la iluminación pero, de la cámara. Pero se veía mucho mejor. Ahí sí me gustó. Es más oscura la serie. Es la iluminación de la serie, por ser más chido. A saber, no sé. Son los filtros que ocupan. Alright. Por eso está mejor el Agents of S.H.I.E.L.D. No he visto este último, pero sí está bueno. Esa es otra que me he querido ver intencionalmente hasta ponerme al día con otro. No está viendo eso, sí. No, Constantine, yo no. Lo único que... Mira, el último episodio sale de Constantine, fue de los que más me gustaron. Y ahí sí no le voy a dar el spoiler. Solo sé que, solo les digo que a un preacher, que por un momento dije, ¿será o no será? Adquiere poderes sobrenaturales. Y hay un ángel que está gravemente enfermo de por medio. El negrito. Sí, una gran gripe que tiene con churria. Puta. Y... Todos con churria. La combinación mortal. Cada vez que estornuda. Tiene que ir al baño a estornudar. Y imagínate con la gran toga blanca, pésimo color para tener churria. Mira, el que me llegó fue el del demonio de hambre. Mira, ¿y por qué la habrán cancelado? Puta, bueno. O sea, no cancelado, pues, pero ¿por qué? O sea... Porque estará directamente. Yo oigo buenos comentarios. Es NBC, están acostumbrados a ratings más altos. O sea, ahorita constantemente similares a ratings de Flash y de Arrow. Pero como eso están en CW, donde ahí, en esa cadena. Puta, fuera. Increíbles, elevadísimos. Estaban felices con el crossover. Y no. De los números más altos de la. ¿Y no viste las declaraciones que dio el artista de Arrow? No. Que dijo, puta, qué cagada, sí. Acaba de salir la serie de Flash, está pegando, el bicho está haciendo buen papel, uh-huh. Y ese mismo, ahorita que está pegando, uh-huh. Pum, anuncian que la película va a salir con otro hijo de puta que Flash. Chavo, sí. O sea, uh-huh. Ahí sí yo siento que las están cagando. Sí. Pero fíjate que ahí hasta, si yo fuera así, de la CW, yo estaría, bueno, si cancelan Constantine, yo lo voy a quedar encima, porque tienen números similares, pues no sé... Podría acoplarse. No, pero ¿sabes qué? Choca el tema con Supernatural demasiado. Cancelen también. Cancelen Supernatural. Hace como 10 años, o sea. Ya porque mucho tiempo estuvo al aire. Sí. No, pero la parte del demonio ese de hambre cuando... Esa escena sí me llegó, tal vez mi favorita, que es cuando ya el Constantine le zampa el demonio a su amigo y está así a la par de él esperando que muera, pues que se lo consume el demonio. Y que ahí llega ese ángel, el Manny, y no dice nada, solo se le queda viendo así como que, puta, que yuca esto. Y se sienta a la par de Constantine, esperar que muera el tipo y como que darle apoyo. Pues. Eso fue de las mejores escenas de una serie que he visto últimamente, pues por lo mismo, pues, que era bien yuca. Ya estos donde son casi expedientes X monstruos de la semana, son así como que están entretenidos, pero no es así como que wow. Fíjate que has dicho el punto. Desde que Whedon hizo Buffy, que inició la tendencia de un monstruo a la semana y en el fondo una historia que se extendía durante toda la temporada, ya demasiado y repiten esa fórmula. Y Constantine lo está haciendo y no está teniendo los mejores resultados. No es tan interesante como puede ser Marvel, el de Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, pero esa fórmula la están ocupando casi todos. Que los de S.H.I.E.L.D. también luchan por eso. Constantine necesita algo más para hacer un mejor gancho. El espectro. Buena. Fíjate que esa la volví a ver y me di cuenta desde el principio, cada vez que sale el policía Corrigan, la iluminación de fondo es siempre verde. No. En el background siempre hay luces verdes, el traje de él, un gris, es un gris verdoso. Constantemente ocupan ese tono. ¡Ah, es linterna esas verde! Por eso vea. Yeah. Sí, sí. All right. Hey, tenemos un 5 en 5 también. Le damos. Démosle. Señoras y señores, un 5 en 5, Tico Man. Este no es un 10 en 10 porque no... No alcanzó. No alcanzó. Es que el tema es... Hagamos un 5 en 10. Es un 10 en 10. No, no, 2 minutos. Tiempo, porque... Démosle rápido. No, güey, sí, porque... Tenemos que consumir tiempo, pero no hablar tanto de Doomsday. Nadie ha investigado. Sí, pero aún así ya vamos a over the time. No, es que va, el tema relacionado se vino por el 10 en 10 de la semana pasada, que era villanos con héroes, así que había tenido que con quién. Entonces hoy 5 temas de 10 en 10. Surgió que tantas mujeres se han acostado con The Hulk. ¡Juela! Y solo llegué a 5. O sea, yo creo que hasta mucho. Pero usted puede se enojar. Espérate. ¿Mm? Explícalo desde un principio. ¿Hulk o...? Y han quedado vivas. Han quedado vivas. ¿Cómo fue la cosa? O sea, ¿cuántas ha pisado Hulk? Pues sí. No, ¿Hulk o Bruce Banner? No, Hulk. No, es que Bruce Banner, fíjate que Bruce Banner, por ser científico neurótico, ha tenido pegue con las chicas. Pero no, este es específicamente Hulk. ¿Tiene pegue con las chicas? Porque las chicas le enojan para estar con Hulk. Y después la deja así como que han montado a caballo. Va, entonces, la número uno, Betty Ross. Betty Ross le ha montado. Mira, o sea, se pisó a Hulk. No a Ross. Mira, obviamente estuvieron casados mucho tiempo. Como la She-Hulk roja. Cabal, como Red She-Hulk. O como Betty. Recientemente sí. Ella... No es ella, creo que es Red She-Hulk. Sí, sí, si hubiera sido la Betty Ross cada vez que caminara, sería el viento. No se puede sentar en una silla de plástico porque... La cosa es que la vez que se lo coge, acaban de averiguar que es la Betty Ross, entonces está así. Ajá. Como que, pero ella le ha afectado la mente, se ha hecho más violenta y está enojada. ¿Y más pisón? Está enojada con Hulk, entonces, y está enojada con Bruce Banner. Ajá. Específicamente, porque de puta, yo he aguantado tanto por tus problemas que puta, vale. Entonces, se arranca la ropa y le dice, yo sé que Bruce está adentro, está dando sur con Hulk, yo sé que Bruce está adentro. No cerré los ojos, que quiero que vea lo que vamos a hacer ahorita. Que peño, chico. Y a media ciudad, así, a media pelea, y con un villano a la par. Nice. El villano es ese que tenía que la cabeza es un ojo, el que salió en el crossover. O sea, que era un pispel, que lo sube. Me puto con una gran cámara. La otra, Marlo Jones. Marlo Jones. La esposa de su sidekick, Rick Jones. Ah, sí. Ella. Se pisó a la... Ella sí, ella fue novia de Hulk cuando él tenía piel gris, era inteligente y vivía en Las Vegas, que era el matón de... Trabajaba para un... mafioso. Ah, Joe Fixit. Trabajaba para un mafioso dueño de casino, entonces... ¿Cómo no la mató Hulk? Mira, la bicha como que hasta estuvo en películas porno. En su tiempo, que tenía... O sea, estaba acostumbrada a tener 6 adentro al mismo tiempo. Tenía guante. Ya ella hacía videos de fisting. Entonces esta... No tengo... Hasta el codo. Arming. Hasta el codo metía pele. Entonces esta no tengo así el cómic específico, pero sí, una vez le preguntan, bueno, ¿y vos qué eras de Joe Fixit cuando estás en Las Vegas? Y solo queda así como que, ajá. Así que por lo menos ella ya admitió que hubo algo ahí con Hulk. Y ese algo se llama... Sexo. Se llama coito. Se llama una aberración. Sí. La número 3 es Kyera, The Old Strong. La vieja fuerte. Está para el final de Planet Hulk. Hulk lo manda a otro planeta, ahí se meten en pleito con el rey de ese mundo. Al final lidera una rebelión y mata a ese rey y rey. Prácticamente él queda rey. Entonces, ¿Kyera es la que le da el hijo? ¿No? Entonces, sí, la Kyera es una que había sido guardaespaldas de este rey, pero que se cambió de bando. Y al final viene Hulk y dice, yo necesito una reina, así que vos venís, va. Vos sos fuerte. Hulk need queen. Y entonces esta le... ¿Y le aguantó? ¿Fía? Le aguantó y le pegó un hijo. Hulk. No le... Ella le pegó un hijo a Hulk, o Hulk le pegó un hijo a ella. Es post-Hulk. Tiene que tener valor para pegarle al hijo de Hulk. ¿Por qué le pegaste a tu hijo? Entonces ella trágicamente muere antes de dar a luz. Pues sí, si nace el niño todo verde, así. No, pero no muere. No, porque nace contentito. Que le despegue una explosión. La número 4 se llama Umar. Umar. Umar. Esta no es tanto un caso. Harold and Umar. Go to no es tanto un caso de mujeres que le ha aguantado Hulk, sino que aquí es Hulk el que por poquito le aguantó a ella, pues porque es como que es medio insaciable la tipa. Es la hermana de Dormammu, que es uno de los villanos más poderosos de Doctor Strange. Que duerme. Pero igual así sigue siendo como bien chiquita, o sea, no. Es que es magia. Ah, ella es la magia del cómic. Un ser con así superpoder mágico y como que no sé si ocupó eso como para aguantarle. Ajá. Pero ahí estaba que ella buscando ahí a ver quién, cómo conseguir un consorte apropiado y dijo, bueno, este es tonto grande. Consolador. Consorte. Con resorte, no, consorte. Y. Con suerte. Y entonces, sí. Y como que le agarró cariño al Hulk, porque después ya le anda diciendo a Darling que no sé qué, véngase. Y a cada rato él anda ahí. ¿Lo anda buscando? Once you go green. Le gustó el tamaño. Sí, sí, sí. Y este último se llama Yarela. Me afligiste cuando dijiste, este último, yo, ¡fuck! Capitán América. ¡Wolverine! Tal vez ese sí le aguante la demanda. Mira, esta no mucho me consta porque es... porque no estuviste ahí de... No tengo el panel específico en donde salen ahí dándole. Pero esta es una censura, tipa... Hay censura. Que... O sea, la parte de Hulk no viste que estaba dentro. No. Es como los mangas, los hentai, donde solo una barrita blanca y con eso ya no sabes qué está pasando. Una censura infalible. Bueno, es que esta tipa vivía en un microuniverso donde Hulk se perdía ahí de vez en cuando. Y ella... de una raza de seres de piel verde, entonces Hulk no lo veían raro, no lo perseguía, entonces él estaba bien tranquilo ahí y hasta se iba a casar con ella y todo, convivieron bastante tiempo, entonces de vacaciones. No se vio explícitamente, pero se implica que entre todo ese tiempo no solo pasaban leyendo la Biblia. All right. Un rayo tico. No, pues. Hey, y agregando un 5.5. Ajá. Sondra tuvo una hija de Hulk. No, pero esa fue por clonación. Sí, fue concepción artificial. Ah, no, y ahora que me acuerdo. Clonaron DNA a Hulk. En Ultimate, y la hija se llama Lyra. En Ultimate Hulk y Wolverine, que lo va a encontrar en un monasterio en el Tíbet rodeado de chicas. Asumo que además de alguna le haber hecho algo. Entonces tal vez ahí están las otras 5. Mira, ¿y al fin quién era el Hulk rojo? El General Ross. ¡Spoiler! General Ross. ¡Ey! Ese gran spoiler de hace 50. ¿Y qué puta le pasó? ¿No lo han dicho todavía? ¿O qué? No, es un grupo de villanos científicos. Le dio poderes. Él accedió a trabajar con ellos a cambio de que le revivieran a la Betty Ross. Ah, okay. Que estaba muerta en ese tiempo. Entonces la reviven y aparte de eso la hacen Red She-Hulk. All right. Señoras y señores, continuamos este episodio con lo que ustedes han estado esperando. La carne. Adelante, Tico Man. Cuéntanos. Es Julio, por ahí lo tenemos aquí en Skype. Don Julius, cuéntanos quién es el. Pero déjalo durante todo. Sí, esa es la canción de fondo que vamos a quedar para mientras hablas acerca de Doomsday. Doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, No me acuerdo cuando me había acabado de cambiar de trabajo y me sonó el teléfono con mi jefe. A vos te pasó lo mismo. No, yo te marqué eso. Vos fuiste, es cierto. Y el tum, tum, tum, y ese era directo. Que lo había puesto por joder y se me olvidó porque yo siempre lo andaba en vibrador. Imagínate la reunión con tu jefe. Sí, vamos a tratar estos temas serios, Brito. Así que prepárate. Que hemos contratado a Brito porque es una persona seria. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Para prevenir cualquier desgracia, tenemos al nuevo gerente de seguridad. A ver, adelante. No, no, no, yo trataba de hacer el mal. ¿Y ese es tu teléfono? No, no sé qué. Alguien lo puso aquí en mi bolsa. Pero dice José. Y le puso mi nombre. Tiene todos sus correos. Es hacker. A ver, don Julius, cuéntanos acerca de Doomsday. Sorry. ¿Y yo por qué? ¿Qué hice? Nadie se quiere hacer cargo. ¿Vos propusiste el tema? El Doomsday Machine. Yo ese es la introducción. Después el Tico Man le expande. Yo te dije que hablaras de Jack Kirby. ¿Eso es un eufemismo? Doomsday mató a Superman en el 92. Spoiler alert. No, no fue en el 92. Fue en el 75 de Superman. En el 75, ajá. No, sí. En el 1992 apareció en diciembre. Va, podemos... En el Hombre de Acero 18. Y fue creado por Dan Jurgens, que era quien escribía Superman en aquel entonces. Ahora, si quieres saber un poquito más de déjenlo que agarre impulso, espérense. Él nació en Minnesota. Acá le acabó la Wikipedia. En 1959. En Tunesota. Sí, Minnesota. Sí, sonó bien, bien Rue Baker. Y es, por tanto, es americano. No, es minnesotense. Y lo que sucedió es que querían matar a Superman, pero no lo querían hacer con los villanos que tenían en el momento, así que ese es muy buen optaron motivo, por sacarse un villano nuevo de la manga. Digamos de la manga, sí, está bien. Sí. Y no de otros lados. Sí, una manga bien peluda. y carnosa. Y fétida. Sí. Es que puede ser de camisa o de pantalón. Y de suéter, pero es peluda. De los suéteres de panita, de los que regalan las abuelitas. Lastimosamente, en lugar de optar por un villano un poco más inteligente que pudiera utilizar una estrategia o tener un poder especial, optaron por la fuerza bruta. Y se idearon un villano que nunca había salido en ningún lado, pues, por lo tanto, totalmente nuevo. Y que llega a la Tierra y comienza a pelear con todas las líderes, la justicia. Y al que se le pone enfrente derrota, sin explicarte por qué. Y cuando se encuentra a Superman, le agarra tirria específicamente con él. Aparte que es el título de Superman, así que no tenía que aparecer alguien más tratando de derrotarlo. Mira, ahí, solo para hacer el comentario, que veo que ya agarraste impulso. ¿Qué historia más mierda? Porque realmente... Como decís, salió de la nada. Yo me acuerdo que la gran introducción del personaje es una celda abajo de... Bajo tierra, ¿no? De la tierra. Abajo de tierra. Y estaba esta criatura solo pegándole el muro. Pum, pum, pum, así. Y de repente, pum, sale de... Doomsday is coming. Sale del hoyo, o sea, sale de la celda y ¡oh, aquí estoy! Y empieza a destruir cosas. Y esa es toda la introducción que necesitas y que te dan para ese personaje. Ahora, este chavo, dicen acá que es de Krypton. Espérate, que eso te lo explican, pero hasta 10 años después casi. Y él estaba atrapado. O sea, cuando trataron de reparar la cagada. Ajá. Él estaba atrapado aquí en la Tierra. En la Tierra. What the fuck? O sea, justo la criatura de Krypton que podía matar a Superman, uh-huh, enterrada aquí en la Tierra. Ya. Yeah. Bueno. Fue el General Zod. Mira, y yo me acuerdo con el Sensei que, no, yo creo que los rayos del sol y que no sé qué puta que va. O sea, teníamos miles de teorías y al final, de puro talegazo. Puro talegazo, ¿no? Y la historia es que las primeras partes era, me acuerdo que le dedica un montón de tiempo a un adolescente que tenía a su mamá, madre soltera, y que cuidando a la hija, y que él era un adolescente rebelde y estaba así... Le valía verga la vida y que no, que mamá, que yo te odio, todo emo el bicho, que puta. Y después que viene de Dulce y casi le bota la casa y ay, que joder. Y después ahí sí Superman ayudando. Y después de eso jamás vuelve a salir, o sea, después de que medio lo rescatan. Irrelevante totalmente a la historia, ya nunca vuelve a salir en cómics. Y le dedican como la mitad del hell. De tres cómics distintos, pues. Entonces, uh-huh. Yo, este bicho, ¿qué onda? Nada que ver, para nada, o sea. Pero, malo. Pero como, o sea, como que... dice Brito, o sea, llegó a verguear a Superman, simplemente, o sea, y dentro de la historia, era pelea, y en una de esas, como que... Y las hojas de un panel. Dentro de la destrucción, ve así una, ve una televisión que está en una tienda ahí que no había destruido todavía, y solo, y ve así que está un, una lucha libre, así que, ah, que sí, que vengan a Metrópolis, que aquí va a haber un gran vergaseo, que no sé qué, y, Metrópolis, y se va buscando Metrópolis. O sea, ya sabía cómo llegar. Esa es su motivación. Y sí, no le toca Metrópolis. No me acuerdo de la mierda. Gracias a Dios. Yo creo que mi cerebro lo bloqueó. Y decía, Metropolis. Así como que aprendí a hablar inglés de repente y podía leer y todo. Pero, y cabal, llega Metrópolis y en la pelea destruyen Metrópolis y se muere Superman y es un panel por página. O sea, el Superman 75 lo lees como en 2 minutos porque, golpe. Ah, se murió. O sea que el origen de este cabrón está como. La capa camina. ¿Cómo? Es que pero mira, Tico, lo que no te acordás que en esos anuncios que aparecen en el camino, las vallas, lo que están publicitando es un encuentro de lucha libre especial que iba a haber en Metrópolis. Entonces, cuando él ve la violencia, le llama la atención. Ajá, dice, ay, pelea. Ah, entonces nos vamos a Metrópolis. Lo que no sabían que la forma de derrotarlo era cambiar la dirección de las peleas y ponerlo en la luna para que se fuera a otro lado. Ajá, o sea. O no, soy a Pango, tal vez ahí sí. Y el otro, ahí lo joden al pobre. Y el otro problema que tuvo la historia los es que te ponen al malo que es una bestia. Entonces no habla. Una bestia. Ni siquiera salen burbujitas de pensamiento y no sabes por qué está ahí, qué está haciendo, a qué se debe. O sea, el personaje no se desarrolla para nada en esa historia. Se acaba, tiene un origen. O sea, no había llegado a la pubertad. Cacazo, digamos, el peor origen posible. Era nada más, necesitaban algo completamente misterioso, saber quién puta es. Necesitaban un puta fuerte. Él tiene que matar a Superman, es más fuerte que Superman. La onda es que fue hasta después de que... O sea, Lex Luthor estuvo planeando por millones de años. O sea, ahora, puta mierda, haciendo robots y toda esta... mierda. Solo me imagino a Lex Luthor agarrando los planos para matar a Superman y plácata a la basura, sí. Esta es la... puta mierda. Monstruo, hijo de puta. Empieza a hacer los planos para matar al monstruo. Esta es la... ¿Cómo matar a Superman? Ya lo mató a Superman. A la puta. Así lo mate, cierto, sí. Esta es la primera aparición de Doomsday. Primera aparición. Mata a Superman, pero Superman lo mata a él. Correcto, se matan mutuamente. Entonces, ¿cómo que? Se mutuamatan. ¿Y cómo es que se revive? Mutuamente. Va, eso te lo cuentan hasta después de que Superman, ya pasaron los 4 Supermanes que llegaron aquí, ya revivió, ya obtuvo poder, bla, bla, bla, bla. Uno de ellos era el pin de Superman que le vino al sensei. lo que te explican es... Lo tengo guardado. Uno de los 4 Supermanes, que era el Cyborg, se lleva el cuerpo de Doomsday, se lo lleva al espacio o algo así, como que lo deja ahí flotando en el espacio. Entonces, después se ve que despierta Doomsday. Puto, ¿qué pasó aquí? Entonces ya después regresa Superman y hacen una miniserie que se llama Hunter Prey. Corregime, Julio. Sí, fueron 2 años después. Siéntate bien. Sí, pues, sonó bien masoquistas. Meta la panza. Saca el pecho. Arriba las manos. Dame su dinero, po. Entonces, entre flashbacks te explican el origen de Doomsday. Uh-huh. Que él era una criatura que había sido hecha por un científico en Krypton. El abuelo Superman que va a salir. Sí, va a salir ahí. Y lo que sí, esta era una época en que Krypton no había sido como que domesticado, sino que tenía junglas y criaturas bien salvajes por todos lados. Uh-huh. Entonces viene y científicos palomas que estaban haciendo palomismo. Estas, un cavernario. Genético. Entonces, sí tenía científicos ahí en montañas misteriosas. Entonces lo que hizo fue que clonó esta criatura y así era un infante. Entonces viene y avienta al infante a la jungla y las bestias vienen y lo hacen mierda. Entonces... agarra lo poquito que quedó de esa criatura, vuelve a clonar otra cosa, la viente otra vez, hasta que al fin esa criatura como que se fue, como el juego de Silver Surfer que estaba jugando ahorita, que me moría inmediatamente, y después ya pasaba eso, pero me moría en el siguiente enemigo. Que vas a jugar dentro de 2 meses. Ah, entonces, así pasó, forzó la evolución de este personaje hasta que se hacía más fuerte con cada vez que lo revivían. Ah, pero entonces el viejito este tenía el poder de poder revivirlo. Imagino que lo clonaba y lo clonaba. Entonces, eventualmente lo que termina es con Doomsday, pues, que es una criatura que ya se podía revivir él solo. Y cada vez que revivía, se revivía inmune a la, eso a la forma que murió. O sea, era si inmune lo, a Superman. Si lo matabas con un gas venenoso, cuando revivía ya era inmune a ese veneno. Si lo matabas con fuego, entonces la siguiente vez ya era piel resistente al fuego. ¿Y si lo tirabas al sol? Igual. O sea, lo vas a seguir tirando al sol. Era inmune a los soles. Entonces, te hace falta decirte, o sea, y ya tenía copertones así incluido. Sudaba el bloqueador solar. Mira, pero ¿y si lo mataron hasta legazo? Más fuerte. Era más fuerte. Pues okay. Sí, Julio. No, y te quiero mencionar de que el enojo que va acumulando por todo ese cachimbo de muertes sucesivas se va acumulando en el DNA de la criatura, de modo que a pesar que la van clonando, cada clon sigue más y más enojado. Y resentido contra los kryptonianos, por eso es que cuando vio eso, pero oh, este huevo te va a pagar por todo. Y creo que en esa serie lo mandan a Apocalypse, ¿verdad? Y hasta le da verga al Darkseid. Sí, Darkseid sale corriendo, con sí. La cola entre las patas. Se le tira el Omega Beam y ya, como se los quita, así que se los dan cosquillitas. Uh-huh. Bueno, dale, Julio. Sí, iba muy bien. Espérate, antes de la muerte de Superman, aquí te narran cómo, a ver, Hunter Prey, te explican cómo después de su origen logra robarse una nave espacial para que vean que no es tan tonto y comienza a ir de planeta en planeta. Y en los planetas que llega a hacer destrozos. En algún planeta, la clase real, el grupo gobernante, unen su fuerza vital creando un potente rayo de energía que lo logra matar. Pero nuevamente, lo visten de la forma ceremonial para enterrarlo, inclusive lo encadenan porque para que su alma no se libere, pero no era digno que lo enterraran en el planeta, a pesar que no sé por qué querían hacer todo lo ceremonial con él, y lo lanzan en una especie de prisión al espacio, y así es como llega y se estrella en la Tierra, en esa prisión metálica. Yo creo que había un gran embudote entre Krypton y la Tierra, vea, todo lo que aventaban, toda la mierda iban a caer aquí. Como yo negro, así que, boom, que todo, aquí está. Mira, basura de Krypton. O sea, cada vez que liberan el agua de los baños de Krypton es cuando llueve aquí en la Tierra. No. Fíjate que no. Como se va a salir la mar ahí arriba para eso. Mojarse. Rampage dijo porque no lo tiraban al sol. Yo lo hubiera tirado a un agujero negro para que fuera ahí con los de Interstellar a pasar un picnic. O sea, pero parece que lo que tendrías que hacer es más bien... En el sol puede agarrar un bundle. Lo congelás o lo atrapás en algo y ahí lo tenés. Pues es vivo, congelado. Eso sucede un poquito después, fíjate. Ah, yeah, okay. Pero en esta historia te explican cómo llega a la Tierra, se estrella, queda enterrado esta especie de prisión y se trata de liberar durante mucho tiempo. Cuando logra salir, uno de los brazos aún está encadenado al cinturón que tenía, estaba sujeto, entonces comienza a luchar con la Liga de la Justicia con un solo brazo. Bueno, libre. Lo verguea, pero... Pero lo divertido es que llega Green Lantern, llega tira energía. No, pero es que eso es lo que... Firestorm. No, espérate, es que eso es lo que quiero mencionar, de que logra cachimbear a la Liga de la Justicia de esa época con un brazo amarrado, creo que con la zurda les dio verga. Sí, es con un brazo amarrado, así es. Pero también aceptemos que la Liga de la Justicia de esa época no era como que la superestelar, ¿verdad? No estaba Batman ahí tampoco. Estaba Blue Beetle, sí, estaba Booster Gold, seguro. Estaba Máxima, Bloodwing, o sea, para que ni su mamá los conoce. Puta, como que eran la Liga de la Justicia de aquella película, güey. Ah, eso. que Flash no tenía dónde vivir, y que todos cocinando, y... ¡Ay, congelemos esta bola! O sea, esa Liga de la Justicia hubiera tenido problemas con un asaltabanco. Pues, entonces... que no podía con una bola. Entonces, también, bueno, pues sí. Pero llega entonces, Superman llama a otros amigos que tienen poderes de tirar energía... Y en forma remota, fíjate que esa era como la solución más inteligente. Solo que cuando le disparan al Doomsday, lo único que logran hacer es liberarle el brazo derecho que lo había tenido amarrado todo este tiempo. ¡Ah, qué bueno, va! Sí, así que el problema como que se les... Es que anda bravito porque no se puede soltar el brazo. Ya cuando se lo soltemos se va a calmar. Es que le picaba la puta aquí detrás de la espalda que solo con ese brazo. Le picaba el culo, hijo del otro. No, no sabe ese punto del... Es que la uña grande la tengo en este dedo. La uña crecida del dedo meñique. Así, por eso baila así en el quito del blog. No había llegado una piedra filuda donde rascar. Una piedra filuda. Pero bueno, mira. Vení, vos, volveré. Sacá a tu carro, mierda. Por eso que lo partió en dos. No, ah, no, fue Hulk. Ya estás inventando. Pues sí. En la historia de Hunter Prey termina con que se tiene que enfrentar Superman otra vez con Doomsday. Y en esta ocasión ocupa tecnología de Apocalypse. No, para ser exacto, ocupa la máquina del tiempo de Wave Rider. Y toma prestada una página del Doctor Who. Y lo que hace es engaña al Doctor Who para que entre a la máquina del tiempo. De David Tennant. Y lo transporta al final de los tiempos, o sea, para que la entropía se lo coma. Ah. Cabal, entonces, supuestamente la entropía del final del universo lo iba a destruir. Pero lo rescatan, ¿verdad? Lo hizo más bueno. No, entonces no, ahí te vas a la siguiente historia. Que comienza con que a alguien se le ocurra, vamos a rescatar a Doomsday del final de los tiempos. ¿Y a quién se le ocurrió eso? A Brainiac, uno de los villanos más inteligentes de Superman. Okay. Quiero ver. Pues bueno, sí. Quien lo va a rescatar es un chaneque de Brainiac. Bring Knock. Ajá. Uh-huh. Sí, entonces está leyendo. Yo creo que lo leyó mal, fíjate. Yo creo que al revés en el nombre. Sí, es Conny Prink. Puta, igual sí está leyendo. Pringles. Sí, aquí, mira, si estoy en el quinto párrafo de Wikipedia. No hay. Ay, yo pensé que estabas en tu casa. Y ahorita toda la familia. Ayúdanos, Julio. Estamos. Sí, Julio. Mi papi aquí está. Y el Julio. Bueno. Bueno, pues sí, entonces el señor Knock lo que quiere es conseguirle un nuevo. Señor Knock. Le gustaba hacer chistes, ¿verdad? Knock. Pring, ¿quién es? Pring le decía. Pring, ¿qué? Tu princess. Oh. Sí, sí. Eso hubiera sido para el final, creo. Bueno, entonces le consigue el cuerpo y le dice Brainiac, que en aquel entonces le habían destruido su cuerpecito. Mira, aquí te traigo un lugar donde puedes pasar toda tu inteligencia, pero para sorpresa de él, la fuerza de voluntad de Doomsday era demasiado fuerte. Y no lo pudo dominar. No pudo, ni siquiera con las drogas más fuertes que pudo inyectarle para borrar su conciencia, pero el organismo de Doomsday las procesaba y las metabolizaba muy rápido. Así que se inventan una historia toda complicada en la que Brainiac decide modificar genéticamente a un humano utilizando ingeniería genética para hacer una especie de clon de Doomsday. O sea, un mix de humano con Doomsday. Ah, sí, pero solo en lo que hace todo esto, realmente no ha tomado posesión del cuerpo de Doomsday, sino que ahorita lo está controlando, pero está pegado a Doomsday. O sea, como que Doomsday con un pedazo de Brainiac. Como que es Voldemort en la primera de Harry Potter. Algo así. Ah, eso no sabía. Lo que aquí mencionan es que el humano que escogen al final es el hijo de Lalana y Pete Ross. Que por cierto era un bebé de 8 semanas. No, de 8 semanas. Prematuro. No, había nacido prematuramente de 8 semanas. O sea, puta, 8 semanas es prematuro. Sí, pues sí. Literalmente era un cientillo. Y por cierto, Mara, no es una mención. ¿Cómo se dice? Que en nuestro país es la forma común para decirles a los niños prematuros. Ya con eso alcanzó a leer otras líneas. Sí. Lo que pasa es que lo seleccionan a Brainiac a propósito porque sabían que eran amigos de Clark Kent, de Superman. De Clark Kent. Ahora, el Pete Rose, espero que no haya sido como el de la serie de Smallville, porque si no, pobrecita la Lana Lang, ¿con quién fue a quedar? Con Peter Ross. ¿Cómo que nada vale madre el Doomsday? ¿Qué tiene que ver con quién se quedó Pete Rose con Doomsday? No sé. Sí, con el... Ey, pero no es Pete Rose, no, no es el jugador de béisbol que lo quitaron del no, salón no, de la fama por haber... ahorita ya te voy a empezar a hablar de las estadísticas de béisbol. Ya. Hablando de Pete Rose, de cuando él jugaba para... El Pete Rose es el que tenía el peinado como Mandark. Como Moe. Pero que tiene no, que ver con Doomsday. Que el niño que donde quería Brainiac pasar su inteligencia era hijo de Pete Rose. Ah, ok. Perdí ese. Pete Rose, perdón. Pete Rose. Entonces, bueno, mira, lo logra evitar Superman. Sí, lo logra evitar utilizando... ¡Mata al niño! Sí. Lo tira al sol. ¡Ahí juega con aquello Gundam! Es salvado a todos. ¡Qué malo vas a ver! Bueno, mira, al final ocupa un... No entiendo por qué no me quieren. Le quita la conciencia de Brainiac al cuerpo de Doomsday y engaña a Doomsday y se lo lleva a la luna. Le dice, mira, ahí están regalando hamburguesas del McDonald's. No. Y ahí utiliza algo similar. Que no nos patrocinan. Que había pero hace 4 minutos y medio. Utiliza 4 teleportadores de la Liga de la Justicia y lo pone en te voy a decir, círculo, aunque si dieran 4, a duras penas formaban un cuadrado. En un círculo bien pixeleado. Sí. De Final Fantasy. ¿Sí? Nueva del 7. Y entonces los pone en una secuencia que cuando se está terminando de teletransportar del primero, lo está metiendo al segundo. Entonces está en una cadena de teletransportación permanente. Lo cual no se le ocurrió que la fuente de energía iba a ser bien fácil que se agotara o que alguien lo desconectara. Y es lo que pasó en la siguiente historia. Nuestros mundos en guerra. Our worlds at war. Vaya, Tico Man. Back to you, back to you. Bueno, el malo de esta historia de Our Worlds at War es un ente así todopoderoso que se llama Imperiex, que era para la misma. Y que obliga que varios héroes se alíen con Lex Luthor y hasta le echan villanos encima y todo. Entonces una de las armas que tratan de utilizar contra Imperiex es a Doomsday. Lo liberan y bueno, y se lo echan encima para ver qué hace. Doomsday logra acabar a varios probes, que eran los, que eran unos hipoputones todos enormes, como armaduras así llenas de energía, que Imperiex mandaba para empezar como que a conquistar mundos antes de que él llegara. Y que solo uno de esos, puta, le daba miles de problemas a todos los héroes. Entonces, Doomsday logra echarse varios de esos, pero Imperiex lo logra derrotar. No sé si lo incinera, parece. O sea, con suficiente energía como para incinerar a Doomsday, pues es bastante. Al final no me acuerdo cómo derrotan a Imperiex, pero bueno, ahí hizo su aparición, ahí su cameo Doomsday. Don Julius. Bueno, entonces, para celebrar los 100 paquines después de la muerte de Superman, que había sido en el 75, para el 175 traen de regreso a Doomsday. En este caso, rescatan el esqueleto, que era lo único que había quedado de Doomsday después que lo habían incinerado. Y es Lex Luthor el que lo pone, lo comienza a ¿cómo? No sería crecer nuevamente, pero que lo cubrir con carnita el... Pero usa ADN de Superman, me acuerdo. Sí, creo que sí. Ocupa... Sí, también. ¿Y dónde putas sacan el ADN de Superman? Ah, de la pared del baño de la Fortaleza de la Soledad. De veras que pasaba bien Soledad. Ah, una soledad terrible que tenía. Pero vía internet. Sí, una pantalla así enfrente del inodoro. O solo buscaba así el Kleenex. El trono, la pomadita y el Kleenex. Y sí. Por ahí ponías luz negra y no, luz ultravioleta. Como que eran cagadas de palomas por todos lados. Y todavía así los espermatozoides en el aire. Con capita. Con capita. Tana, tana. Solo había un espermatozoide de Batman que estaba cagando de la risa y otro que se habían caído. Pues sí, así entonces, era. Entonces, Luthor hace que Doomsday ataque Washington DC. Pero en el proceso de regenerarlo sería, sucede algo inesperado para Doomsday propiamente y también para Luthor, porque la bestia adquiere inteligencia, desarrolla inteligencia y conciencia. Así que en el momento de enfrentarse finalmente a Superman, resulta que Superman lo vence relativamente fácil y no le cuesta mucho. Y entonces Superman lo explica con palabras con desprecio, que todos recordamos desde entonces. Ahora es conciencia, le dice. Conoces el miedo y el dolor y hoy no atacas como lo atacaste antes. La agonía te corroe. Y entonces ya nunca me podrás derrotar. ¡Nunca más! Ya siento. Say my name, bitch. Heisenberg. No, perdón. Y después, de rodillas, no de ponte en cuatro. Uy, ok. No. Y así le muestra su... ¿Y entonces? Fuerza. Mira, y no sé si eso es relacionado a una historia que tienen en la que Doomsday tiene que viajar al pasado y tiene que sacrificar su inteligencia por salvar a Superman, una cosa así. Ah, fíjate que creo que esa es la historia de New Krypton. Vamos a ver. Soltamos uno. Sí, ahora hay que bajar más. Ahí está. Bajó rápido. No, es antes de New Krypton. Porque lo mandan a Apocalypse. Porque una de las promesas que había hecho Lex Luthor para poder derrotar a Imperix, le pidió ayuda a Darkseid, entonces le prometió, te voy a dar a este súbdito que ya te cachimbió, pero para que vos lo tengas ahí, te puede ser útil, si logramos salir vivos de esto. Entonces, por eso en parte lo revivió. No, pero lo que se refiere en cuando sacrifica su inteligencia es, si tienes razón, es hasta mucho después. Es después de la historia de New Krypton. ¿Por qué no seguimos en orden entonces? Bueno, dale. Porque bueno, vamos a ver entonces. Resulta que al final desaparece Doomsday y llega a Apocalypse. Fíjate que no... Lo que sucede es que Superman va a Apocalypse a rescatar a Steel y Darkseid es el que se había llevado a Doomsday porque lo había clonado. Pero los clones no eran tan fuertes como el original. Tanto así, imagínate que Steel, que era aquel que se ponía la armadura metálica y andaba con un gran que los logra martillo, sí. Los podía derrotar. Pero con su nueva inteligencia, Doomsday escapa de Apocalypse, regresa a la Tierra. ¿Otra vez? Comienza a desarrollar sus sentimientos, encuentra el amor, compasión. Se hace emo. Puchi. Ah. Ya me cayó mal el Doomsday. Y es cuando encuentra, es la historia que Superman está luchando contra Gogo. El sensei comenzó a leer esa historia, me acuerdo, con mucho entusiasmo. Esa es la vez que Gog llega y que conoce la sociedad de la justicia. Porque Gog era una copia del malo que salía en Kingdom Come. Entonces todos esperábamos que estaban utilizando, introduciendo este malo al universo, a la continuidad normal de la DC, porque Kingdom Come era un Elseworld. Entonces encuentra un Superman que está siendo derrotado por Gog. Y Doomsday interviene para ayudarlo. Y ahí es donde surge una línea de tiempo alterna. Es que en esa. Donde Doomsday se considera uno de los mayores héroes de la Tierra. Que continúa el legado de Superman, a pesar que Superman muere cuando lucha contra el ejército de Gog. Sin embargo, se descubre que Superman no murió realmente en esta línea alterna de tiempo, sino que fue atrapado y estaba siendo torturado, atrapado y torturado con Kryptonita por Gog, pero no dice dónde. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, aquí no explica cómo, pero al final Superman lo que hace convence a Gog en ese futuro alterno de que ha seguido un mal paso, que no es lo mejor para la historia de la Tierra. Entonces, eso que solo me tardé 200 años, pero ya te convencí que no seas villano. Puta. Entonces, lo que Gog ofrece hacer es corregir el hacer un cambio en la historia, viajar al pasado, y tiene que ir a un punto para evitar que Doomsday sea inteligente. O sea, lo que hace es que Doomsday pierde su inteligencia y su humanidad. Con eso corrigen la línea de tiempo, ya no se evita este tiempo, esa línea de tiempo alterna donde supuestamente Superman había sufrido tanto tiempo, pero vuelven a Doomsday a su estado primordial, otra vez la bestia. Una bestia. Salva. Ahí le decía. Entonces, la siguiente vez que regresa fue en Infinite Crisis, también hace su cameo. Él es uno de los principales armas que suelta Lex Luthor en una... básicamente manda un vergo de villanos contra Metrópolis. Entonces han liberado a Doomsday de la prisión en que le habían dejado bajo la superficie de la Tierra. Y le dicen, bueno, lo mandan enfrente para que destruya todo lo que puede Metrópolis. Pero en ese momento estaba tanto Superman como el Superman de Tierra 1, que había sobrevivido a las crisis en Tierra Infinitas, y entre los dos se lo echan algo rapidón. Bueno, después, ¿qué hace él en Nuevo Krypton? ¿Qué dice eso? Esa historia no la leí. Bueno, creo que lo ocupan. Tampoco a decir verdad, pero lo básicamente la historia era que los de la ciudad de Kandor, que es ¿te acuerdas? Es la ciudad que está miniaturizada en la botella. Ajá, hacen una tierra alterna, una tierra del otro lado del sol, una cosa así. Del otro sol. Hacen un nuevo planeta, y todos esos kryptonianos vuelven a su tamaño normal, entonces pueblan ese mundo artificial, pero al final entran en conflicto con la Tierra. Entonces Superman tiene como su lealtad dividida entre lo que serían sus compatriotas y la Tierra. Uh-huh. Y lo que no me acuerdo, ¿qué hacía Doomsday? Mira, ¿cuál era la vela en esa Tierra? De que primero ataca a varios kandorianos. Los kandorianos se defienden y entre un vergo de kandorianos matan a Doomsday. Sí, después recuperan el cuerpo. Solo sale de invitado. Ajá, recuperan el cuerpo y después lo tratan de usar otra vez en contra de los kandorianos. No, kryptonianos, perdón. ¿Y qué dice? Pero fíjate que al final no de la historia solo dicen que se lo llevan porque le gustaría utilizarlo como una arma pero dentro de la historia no lo vuelven a utilizar. Sí, pero cabal no lo ocupan. Entonces aquí después te dice de que sale otra vez, pero mostrando poderes que nunca había mostrado antes. Y sale en varios cómics, en Outsiders, en Steel, en Liga de la Justicia, Superman, Batman, y cada vez sale con un poder distinto. Entonces dicen, bueno, ¿y este qué le está pasando? Está mutando. Pero no, descubren de que lo tenían clonado, Lex Luthor lo estaba clonando, y cada clon tenía un set de poderes distinto. Ah, esa es la historia del reino de Doomsday. Ajá. Cabal. Entonces esa, no sé cómo termina. ¿Tú lo leíste? No, lo leí. Bueno, a ver. Mira, al final quien le ayuda a Superman es el Erradicador. Erradicador. Sí. ¿Erradicator? ¿Cómo? Erradicador. Ok, te voy a creer. Sí, aquí dice. De que, bueno, y también ocupan el cuerpo original de Doomsday para hacer algo ahí. Creo que dice aquí que solo derrotan los clones de Doomsday, los héroes de la Tierra derrotan a los clones de Doomsday y lo mandan de vuelta a la fosa donde lo habían guardado. Y después se le transportan la torre a no sé dónde. Bueno, eso es historia, señores, sí. Porque hoy en el nuevo 52... la versión de Doomsday ha cambiado un poquito y actualmente se encuentra en la zona fantasma. Todavía, porque Déjame ver, lo que sé de Doomsday, estuve leyendo, no alcancé a leer todo, pero era de que Doomsday cabal había sido creado en Krypton, empezó a destruir así una buena parte de Krypton, y uno de los ancestros de Superman llegó y lo, no, que la mamá de Superman era parte de los policías de esa época, luchó contra él, pero no lo pudo destruir, hasta que llegó el general Zod. Él sí lo logró derrotar y lo metió a la zona fantasma. Entonces después ahí medio te revelan de que el general Zod no solo lo logró derrotar, sino que él lo había creado. Él lo había ayudado, o por lo menos lo había soltado a la población, porque él decía, puya, Krypton ha estado en paz tanto tiempo que la mara se está haciendo floja, se está haciendo muy aguada. Entonces esta criatura nos puede ayudar a ser un obstáculo en contra para poderlo superar. Pero después de eso se descubrió que Zod también era malo, entonces también lo usan para la zona fantasma. En una de esas vuelve a aparecer, parece que Zod estaba trabajando desde la zona fantasma para poder debilitar así la barrera que separaba esa dimensión de la nuestra. Y en una de esas se logra escapar Doomsday y se pelea con la Mujer Maravilla, hasta le rompe un brazo incluso. En una de esas él ya escapa Doomsday y Superman lo logra derrotar. Pero este Doomsday del New 52 tiene otro set de poderes. No es solo un fuerte así tipo Hulk. Sino que él como que genera un aura de destrucción. O sea, cualquier cosa que entre a esa aura termina destruida. Pues salen aviones que van volando así, sobrevolando donde está Doomsday. Y de repente los aviones, los sistemas fallan. Los pilotos se ven con la carne así toda carbonizada. Las plantas que están alrededor se marchitan. Entonces, al final, solo Superman podía resistirlo lo suficiente. Lo logra derrotar, pero se infecta. O sea, este Doomsday es una infección que logra hacer a otras criaturas que se transformen en Doomsday. O por lo menos a Superman. Eso es lo que le estaba pasando, que él se estaba transformando en Doomsday. No sé al final cómo logra revertirse, pero sí en todo eso que él está tratando de resistir la transformación, llega Brainiac a tratar de conquistar la Tierra, se arma un grande verga, él tiene que pelear y a la vez pelear y tratar de alejarse de los otros defensores porque está haciendo, o sea, los puede convertir. Los pueden matar, pues, uh-huh, si están cerca de él. Así que es otra onda eso. All right. Sí, no, de ese no estaba enterado. Sí, hace poco salió. aparte, solo resumiendo los poderes, este tipo Doomsday es súper fuerte, suficiente como para matar a Superman, no necesita comer ni respirar, es casi sólido, o sea, no tiene... subsiste la energía, pues. Si lo matan, puede revivir de la misma forma, puede revivir inmune a la forma en que... En que murió la primera vez. Entonces, ya en New 52, pues vemos de que él es una infección realmente y tiene poderes, aparte tiene rayos y cosas así, y aparte ser bien fuerte. Right. Así que, es uno de esos villanos de que empezó bastante mal, pero como que han tratado de hacerlo más interesante, pues no es tan difícil porque al principio era totalmente... Mejorar algo tan malo es fácil. Sí, o sea, no. Ya no, empeorarlo es imposible. Sí, cabrón. Entonces, ¿y entonces? Mira, hoy ya se hizo, para buenas o malas, se hizo un personaje recurrente de Superman. O sea, ya es uno de los que vos asocias más con Superman, que le hace falta, pues, porque ¿a quién tenía? Lex Luthor, un humano. Brainiac, un robot androide. Y de ahí, pues, bueno, tal vez alguien se acuerda del Parásito, tal vez alguien se acuerda de Mix Pitelic, que es un duende raro. Pero no son así que vos digas, ah, puta, sí, esos son mis chivos. Uh-huh. Pero tenés a Doomsday, que es alguien que se le puede poner a la par físicamente a Superman. O sea, qué buena adición. Ah, entonces, después de toda la basura que hablaron, salió bueno. 5 puntos, Kikos. tirando las seis. Depende de cómo lo manejen, pues, porque realmente por su falta de inteligencia no es como unidimensional. Uh-huh. Pero dependiendo de cómo lo ocupen, pues... Fíjate que yo creo que al final, cuando lo ocupan como que es un puppet, es un peón de alguien más, ah, sí, que lo utiliza para enfrentar a Superman me parece que es más interesante la historia. Y lo que no hemos mencionado, el diseño del personaje en su época, me recuerdo que era interesante, el tipo monstruoso, tipo Hulk, pero con el montón de piedras, o lo que parecían como pedazos de roca, puestos sobre la cabeza, y creo que solo eran los hombros y parte del lomo. Era un diseño interesante, fíjate. Right. Hey, Mara, tenemos unos correos, fíjense. Ah, bueno. Así que les vamos a dar lectura. Hey. ¡Qué abrupto! Entonces, vale, vale. Así que, vale. No se ha leído los 5 puntos, Geekos. Ah, sí. Bueno, el primer email que tenemos acá es de nuestro amigo Robotman, que les está recordando a Julius y a Tico que empiecen a leer Multiversity. ¿Ah? Sí. Que lo lean, dice. Léanlo. No, si uno el ojo y escucha, ya nos prometió que nos lo va a explicar semana a semana a partir que lo vayan publicando. ¿Y por qué semana van? No sé. Ahorita creo que iban a sacar la tercera o la cuarta. Cuarto debe ser. Ah, pues. Ya no lo leí. Robotman dice que está bueno que lo lean, que el dibujante es Frank Quitely, que es el mismo que dibujó el All-Star Superman y que el arte está muy, muy bueno. Así que chéquenlo. Y también nos mandó un montón de clips para el fin de año y se lo mandé a Tico Man. Tenemos también por acá un email de nuestro amigo Carlos Zambrano con una portada. Así que muchísimas gracias, Carlos, por la portada. Ahí está Doomsday, viéndose bien. Es cuando se libera el brazo. Por primera vez. Brazo derecho. Muy bien. Acá está. Luego tenemos un email de nuestro amigo Kuro K, que dice: hola, chicos, soy Kuro K. Les envío este correo desde Morelia, Michoacán, México, y como es usual en los correos geekos, tengo que decirles que soy un hoy escucha nuevo, pero que me he dado la tarea de revisar todos los podcasts pasados y ya estoy cerca de acabar. Creo que en tiempo récord, porque apenas llevo oyendo los 4 meses y ya solo me faltan 50 episodios para haberlos oído todos. La petición es muy especial, dice acá. El prosa, qué bueno para esa condición. Sí. Mira, dice acá que tiene una petición muy especial, y es que aproximadamente 15 días falleció mi padre, y para mí, él era mi héroe. Por lo cual me gustaría sugerir un tema, si es que no lo han realizado, acerca de los mejores padres en el universo Geeko, o de pérdida, un 10 en 10, dice acá. Sería un homenaje Geeko a la memoria de mi padre, y le estaría infinitamente agradecido. Así que yo creo que lo vamos a poner ahí en los topics, ¿verdad, Tico Man? Okay. El topic de mejores padres en el universo Geeko. Ah, ok. Y nuestro sentido pésame. Y también nuestro sentido pésame también a Kuroka. Sí. Por otro lado, me gustaría mandar un saludo, dice que a mi hermano que se llama Odín. Sí, Odín. El padre de Thor, dice. Uy, ¿qué, ¿de dónde vienen? También es un aficionado a su podcast. Ah. Así que un saludo para Odín. Saludos, Odín. The Old Father. El más de Odín. Sí. Yo conozco a un Odín mexicano. Ah, de ¿cuál era el apellido de él? ¿Hernández? No, Pérez. Primer nombre, Juan. Sí, es Juan Odín Pérez. Odín Hernández. Juan Odín Pérez. ¿Dónde está? Que también aficionado al podcast al mismo tiempo, eso sí, y abusando de su confianza. Si pudiesen dar una oída a mi podcast, dice que se llama La Calabaza. Y aunque no es exclusivo a los temas geekos, verán que en nuestras cortinillas la fuerte influencia que han tenido en nosotros. La página donde pueden ver el podcast es www.hacemoslacalabaza.weebly.com. Weebly es Weebly. Okay. Póngalo en el pod. ¿En el qué? ¿En el post? Lo pusimos en el podcast. Post. Ahí está el enlace en iTunes donde tengo actualizado todos los podcasts que hemos grabado. Nice. Para despedirme, les pido en esta casi carta a Santa Claus, por lo extensa y llena de peticiones, que si me pueden poner un kimochi electromasoquista a toda velocidad. Así que, quiere un Toma Chazam, Toma Chazam, kimochi y Flash, así que está. Toma. Todo, bárbaro, muchísimas gracias a Kuro por su Skuroka, por su mensaje, y vamos a poner ahí en el temario, hablar de los mejores papás del mundo geek. Tenemos por acá a nuestro amigo Rod DS, que nos dice: hola geekos, ¿cómo están? Esta vez quiero comentarles que leí el número 21 de Guardians of the Galaxy. La historia había bajado algo de intensidad, y luego del deschongue de Ángela y la innecesaria inclusión de Venom, ahora también zamparon con calzador al Capitán Marvel, acá Carol Danvers. El último arco argumental estuvo aburrido porque no pasó ni mierda, pero ahora empieza otro arco al que le tengo esperanzas, que es el planeta de los simbiontes. Eso sí, si son fans de Venom, no les va a gustar lo que hicieron con él. A mí en lo personal no me gustó nada. Ah, por cierto, el pobrecito Venom. Nombraron la raza de los simbiontes. Ah. No se llaman simbiontes, sino que... Yeah. Ya raza. Son... eso es un alien de la raza, no sé qué. Ah, qué nice. Pobrecito Venom, dice acá. Trivia. En fin, dice, le da 3 puntos a Kikos, espero que mejore. Por otro lado, les platico una anécdota. El otro día, platicando con mi esposa de películas, salió el tema de Inception. Aunque yo la he visto varias veces, a ella nunca le ha llamado la atención. Y aunque me costó un poco convencerla que la viéramos, al final le gustó. Lo curioso es que un poco antes de empezar a verla, me pidió que le explicara de qué se trataba. Y no recuerdo las palabras exactas que usé, pero una frase que hacía una analogía... Perdón, dice acá. Pero usé una frase que hacía una analogía con la trilogía de The Matrix. Y ella me contestó: nunca he visto The Matrix. ¿Qué, qué? ¿Nunca has visto Matrix? Exclamé alarmado. Para no hacerles el cuento más largo, la hice que viéramos dicha trilogía y adivinen qué. Sí, le gustó, dice que. La trilogía, no, hombre. Y un solo. La primera. Y nada más, la otra no existe. Sí, lo demás. No. Aunque nunca he podido hacer que vea Star Wars. Es el mismo caso. Uy. Y ya, por último, quiero compartirles esta foto de una edición especial que salió aquí en México, de la serie de Batman Hush, la cual es una de mis favoritas, tanto por la historia como por el excelente arte. Esta edición es de pasta dura, con una excelente calidad en papel y una peculiaridad que todo el cómic viene a puros lápices. Y aunque en algunas páginas se pierde un poco por lo complejo de los dibujos, déjenme decirles que se ve increíble. Y sí, lo pueden conseguir en El Salvador, si lo pueden conseguir en El Salvador, no duden, se los recomiendo. Bueno, cuídense mucho y salud. Y porfa, también quiere un Toma Chazam Kimochi. Así que va el Tom. ¡Toma! ¡Ochi! La mala. se rebuscan ustedes, ¿verdad? Alright. Gracias, entonces, por los mensajes, Mara, creo que... Ah, Edgar Arce también nos mandó una opción de portada. Dice: buen día, Kiko, se escribe nuevamente el profesor Membrana. Con respecto al podcast anterior, en la portada que les envié, la intención no fue poner al señor Vincent Price, eso, sino la portada de la película The Mask of the Red Death. Aunque entiendo que se prestará perfectamente a que se interpretara de esa manera. De cualquier forma, les envío una propuesta de portada para este show. De nuevo, les digo que me gustó mucho invertir tiempo en hacerla, ya sea quede o no, como la buena. Por cierto, aún no me envían el archivo con el logo Geeko. Ah, chispas, el tengo que mandar. No es que les reclame algo, ¿verdad? Dice que les envío un saludo a todos. Me despido diciendo salud. Aquí salud, mando. Y gracias por eso. Está bien. Chivada. Vamos a usarla esta vez para la portada oficial, así que, wey, gracias, sí, Edgar Arce. Sí, entra a la rotación de artistas y te voy a mandar también el logo. Con eso llegamos al final de este episodio, Mara. Gracias por estar acá. Quiero nada más mencionarles que también se agregó a la lista de productores ejecutivos nuestro amigo Asdrúbal Jasso. Él está ahí con las masitas ahí adentro. Ya en el... O sea, él solo se aventó la pila. Se aventó, él no va atinando. Eso lo vio ahí. Sí. Allá está húmedo. Ahí se tira. Y se echó así con la ingle de frente. Sí, clavado. Con una de las chicas súper poderosas. Clavado. Así que Asdrúbal Jasso sale ahí con las masitas de Behavior y con las otras chicas que tenían disfrazadas de las Powerpuff Girls. Y también con los otros productores ejecutivos: Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna, Francisco Zavala, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Cassandra, Weird David, DC Fulano, Ramón de Dios Pérez, Gerardo Cruz, de Monterrey, México, y Astrubal Jasso. Todos saliendo súper contentos. Y todos son ganadores. Todos son ganadores. Y usted puede ser ganador también. Visita comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde esté la cantidad que quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Si su donación es arriba de los $5, mándeme un mensaje y yo lo voy a apuntar en el listado para que sea productor ejecutivo del mes de enero. Alright. Y de todos los episodios del mes de enero. Con eso llegamos al final. Mara, pásenla súper, súper bonito. Nosotros nos vamos a despedir esta noche con esta cancioncita que se llama 24 horas hasta el Doomsday. Uh-huh. Así que pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Está buena así para ir al baño, así cuando estás un poco constipado, ¿no? Para una con cagada tosis. Épica, pero así. Con tosis. Cagada churria a la vez. Que vos decís, hoy sí voy a hacer algo por el mundo. Hoy sí, hijo de puta. Voy a evacuar todo. Por lo menos me voy a pegar una gran cagada. Sí. Pero, señoras y señores, vamos, hemos regresado porque tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. A ver, señor Julius, embadurne nuestra cabeza con basura. Bueno, ya nos acercamos a la... Puta, los robots son lejos, ya atacaron. Espérate que no te escuchamos bien, dale otra vez. No soy yo, ni me... Como ya estamos llegando a la fin de año, es momento propicio para dedicar... Es un feliz life day, día de la vida. Pues se recuerdan en la triste, célebre, especial navideño de Star Wars. Ajá. Chewbacca tiene que llegar a Kachika, su planeta natal, rápidamente para no estar a tiempo de celebrar con su familia el life day, que es el equivalente a una Navidad o Chanuka. Hanukkah, perdón. Uy, Chanukkah. ¿Te va a pegar? No, blasfemo. Me van a pegar. Por eso, estoy en Skype. Estoy en Skype, dice. Dale, bueno, sigue con la trilla. Trolealo, trolealo. Es tu gravedad que mandaste está afectando ahorita. Y... Sí, sí, sí. Así que Light Day es la versión de Star Wars de las festividades de fin de año. Como Festivus. Y que, por cierto, lo único bueno de ese especial de 2 horas, que solo una vez vio luz, y después George Lucas le dio pena total y vergüenza. Pero aquí la pasaba entera que la daba la gente chica todos los años. No, pues, porque no se ha enterado. Sí. Y lo único bueno del especial fue que es la primera aparición de Boba Fett. De Boba Fett. Yeah. antes que saliera en episodio en El Imperio Contraataca. Pues sí, nice. El episodio 5, no 6. 5. Right. Cool. Nice. All right. Apo Julius, ¡alú! Hey, nos vemos. Saludos. Salud.